habla de tu amor. Siempre algo a mi alrededor. Siempre puedo verlo, lo puedo sentir. Siempre lo puedo sentir. Descender. Sí, sí. Siempre.